Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, bienvenido. Feliz Año Nuevo. Buenos días, feliz Año Nuevo, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo venimos hoy? ¿De qué hablamos para iniciar el 2023 en tu columna? Vamos a ir con las nuevas tecnologías, un poco lo que nos cuesta, o a veces el tiempo que nos lleva con la normativa de tránsito, por un lado, pero sobre todo con los comportamientos y las organizaciones, con la nueva movilidad, que hace ya, bueno, en películas hace años la estamos viendo, pero hace ya unos 4 o 5 años, más allá de ver algún vehículo alguna vez, ya son mucho más comunes. Me refiero a, tienen varios nombres, monopatines, patinetas eléctricas, Segway, o sea, hoy hay en el mercado una infinidad de estos productos, más allá de a los que tenemos una como la tuya o la mía, nos parecen más bien unos juguetes. Pero bueno, es la nueva modalidad y la nueva movilidad que tendremos en los futuros años. Y poco a poco, lo que es la normativa de circulación, me imagino que lo mismo le habrá pasado a principios del siglo XX, cuando las normas referían más que nada a por dónde pasaban las diligencias o qué hacer con nuestro caballo, y poco a poco empezaron a compartir la vía con los automóviles. Bueno, nosotros nos tendremos que acostumbrar a este tipo de vehículos, que mientras no nos acostumbremos, por suerte en Uruguay, si bien ha habido una explosión, sobre todo en toda la zona sur, pero también se ve en el resto del país, y recordemos que el Ministerio de Industria y Energía ya hace años que está impulsando la modalidad eléctrica. Ya existen varios vehículos eléctricos en flotas de organismos públicos, de entes públicos, y se espera que en el futuro esto cada vez sea mayor. Con el automóvil, como tiene el tamaño del automóvil, en principio no estamos viendo muchos problemas. Además, tenemos que tener una licencia de conducir para manejar ese automóvil, independientemente que se maneje con motor eléctrico o motor a combustión o explosión. Pero bueno, esto ha llevado a que el Congreso de Intendentes un poco hiciera una investigación de otras normativas, sobre todo la española, algo que se estaba haciendo a nivel de Mercosur. Y bueno, distintas intendencias están trabajando en una reglamentación con respecto a estos vehículos, que lo primero que quiero aclarar es que bueno, que cuando son un juguete no puede ser usado en la vía pública. Un juguete, cuando le compramos a nuestro hijo un vehículo a pedales o un vehículo eléctrico, o los Reyes o Papá Noel se lo traen de obsequio, claramente están conocidos como un juguete y no pueden ser usados ni en veredas, ni en o sea, la normativa no lo permite, lo vemos lamentablemente, pero su uso es para zonas en donde no comparta, tenga ningún tipo de contacto con vehículos. Cuando me refiero a veredas, es obvio que hay accesos a las casas, y bueno, ese vehículo andando por esas veredas, el otro vehículo que está entrando o saliendo puede tener un conflicto con ellos, por más que después veremos la responsabilidad de quién es. Pero se trata que, bueno, son vehículos, son juguetes, y los juguetes son para ser usados en otros espacios que no es la vía pública. La vía pública es aquel lugar donde, bueno, puede entrar cualquiera. Si es un vehículo automotor, tiene que tener licencia. Y un poco lo que se trata en la normativa es tratar de que esos vehículos obviamente tengan una licencia de conducir, que va a depender de la potencia que tenga ese vehículo, en la categoría que fuera, asimilable a alguna de las ya existentes, que se tiene que hacer un examen correspondiente, obviamente, de tener todos los elementos de seguridad que le correspondan a ese vehículo, dependiendo cómo sea, va a ser casco, va a ser chaleco, o si es un vehículo cerrado, puede tener, obviamente, el uso del cinturón de seguridad. Hay muchos intentos, de un lado o de otro, insisto, con todo este tema de movilidad, nos pasó con el tema, o pasa con el tema de las bicicletas, y un poco creo que está bastante bien resuelto en la parte de la normativa, por más que no siempre se entiende así. Yo siempre recuerdo, o doy el ejemplo de Roosevelt, Maldonado y Punta del Este, a raíz de otras gestiones hace muchos años, es una de las ciudades que tenía en su momento mayor cantidad de ciclovías por habitante, obviamente pensada para el verano, pero la ley lo dice y lamentablemente no se cumple a rajatabla como debería, que cuando existe una ciclovía, yo sí o sí, con bicicleta tengo que ir por la ciclovía. O sea, yo si estoy circulando por Roosevelt y hay una ciclovía operativa, obviamente que no tenga vehículos estacionados, o sea, que sea operativa, que esté bien señalizada y demás, yo tengo que circular por la ciclovía, no puedo estar circulando compartiendo con el resto de vehículos con motor o automotores la vía pública. Y en fin, lo que quiero que aquellas personas que, bueno, tomen la decisión de sumarse a alguno de estos vehículos, de correctos vehículos de movilidad personal, sean monomatines con impulso, bicicletas con pedaleo asistido, triciclos con pedaleo asistido, las plataformas, como se les llame, que primero averigüen en el departamento de expediente qué ordenanza hay que cumplir, porque bueno, hay en algunos lugares ese vehículo tiene que estar debidamente patentado, tener la patente como cualquier otro vehículo automotor, y obviamente tener una licencia de conducir de una determinada categoría. Hay edades mínimas, recordemos que en Uruguay la edad mínima de 16 años en el caso de ciclomotores hasta 50 centímetros cúbicos. Bueno, también para algunos vehículos de este tipo que no supere los 50 kilómetros por hora se le va a exigir una licencia en tal sentido. A nivel nacional no existe todavía ninguna normativa, más allá de las ventajas que da el Ministerio de Industria y Energía y Minería con respecto a la compra de este tipo de vehículos, que eso los invito a que se metan en la página del Ministerio como para ver esos planes, en qué consiste, en qué casos están asociados para ello, pero sobre todo preocuparse que, más allá de que en su departamento no esté todavía vigente la norma, somos usuarios vulnerables, el compartir la vía pública con otros vehículos, conductores de camión, conductores de ómnibus, nos hace muy vulnerables. Por lo tanto, el uso de material reflectivo, el uso de chaleco reflectivo, el uso de casco es totalmente aconsejado, porque recordemos que la mayor parte de los siniestros, lo que dice el conductor de ese camión, el conductor de ese ómnibus, el conductor de ese auto, no lo vi. O sea, este tipo de nosotros no lo esperamos en la vía pública, y por lo tanto el compartir con ellos, con el espacio que significa y demás, hoy por hoy es un problema. Quizás dentro de 20 o 30 años sea al revés, y los autos se hacen problema y el 90% de la población se traslade en este tipo de vehículos. Pero bueno, a veces los que hemos visitado otros países en donde ya el vehículo eléctrico es una realidad, muchas veces nos cuesta mucho cuando vamos a cruzar una calle, no vemos el ómnibus y no estamos, como diríamos, estar atentos a ese ómnibus o a ese camión o a ese auto que está viniendo. Lo vemos simplemente cuando está muy cerca a nosotros, porque al no emitir sonido, que es uno de los problemas que está teniendo el vehículo eléctrico en algunas partes, tenemos que acostumbrarnos a usar más la visión, porque por suerte las ciudades ahora son más silenciosas con este tipo de vehículos. Bien, interesante todo esto, que en definitiva tendrá que irse regulando su incorporación al tránsito, ya no solamente de nuestro país, sino del mundo, y acostumbrarnos también a que el monopatín dejó de ser un juguete de Día de Reyes, como para transformarse definitivamente en un medio de transporte individual que tendremos que acostumbrarnos a encontrarnos en la calle con ellos cada poco rato, ¿no? Totalmente, y por eso, las precauciones, no es ni hablar negativamente, sino al contrario, positivamente, son vehículos mucho más amigables en líneas generales con el medio ambiente, pero, insisto, hoy por hoy es un riesgo porque los conductores no están habituados a ese tipo de vehículos. Gracias, Luque, por tu aporte. Nos reencontramos la semana que viene, muy amable. Hasta la semana que viene. Chau, chau.